Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos acompañan en el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos muy contentos en este momento. Un servidor se encuentra en la ciudad de Tarapoto nuevamente para poder tener alguna serie de temas con los jóvenes de la localidad de un encuentro joven. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por el cariño que nos manifiestan a través de los mensajes por YouTube o también por nuestra página web www.ivanbalabarca.org. Bueno, esta semana hemos estudiado una lección bastante interesante. Trata acerca de la vida del sacerdote Abiatar. Permítanme hacer el repaso. El sacerdote Abiatar había sido una persona que había escapado de la matanza de Nob. Es decir, Saúl, después de consultar al sacerdote si es que él había ayudado a David a huir y le había facilitado alguna comida, el sacerdote le dijo que sí, porque honestamente él sí había ayudado a David, porque pensaba que David era una persona proba, una persona buena, una persona que estaba de acuerdo a la voluntad del rey. David, lo que pasa es que David le había mentido al sacerdote. Y cuando miente David al sacerdote, esa mentira trajo consecuencias. Y la consecuencia fue que Esaú observó en los sacerdotes a enemigos políticos y los mandó matar. Abiatar era un jovencito. Cuando vio que que estaban siendo asesinados sus familiares, sus amigos, su comunidad, él agarró el efod de lino y escapó. La Biblia no dice cómo escapó. La Biblia no dice qué hizo. La Biblia simplemente dice que Abiatar huyó. Esa es la primera parte de la lección. Abiatar luego llega a donde David y le cuenta todo. Y obviamente David se siente mal, porque le mintió al sacerdote, al jefe de los sacerdotes. Él engañó. No fue correcto, no fue real. El sacerdote, por decir la verdad, murió. Y David, por mentir. Su mentira acarreó la muerte de muchas personas. La primera lección es, nosotros necesitamos ser leales. Primero ser leales con la verdad. Ser honestos. Y decir la verdad trae consecuencias. Eso nos enseña la verdad del sacerdote, que por decir la verdad murió. También decir mentiras trae consecuencias. Porque de alguna manera, en algún momento, esa mentira nos va a alcanzar. La segunda parte de la lección es interesante porque nos centra, nos concentra en el pensamiento de que nosotros también somos sacerdotes, pero no porque seamos intercesores, porque hay un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo hombre, sino que tenemos directo acceso a la comunión con Dios. Tenemos directo acceso a entrar en estrecho contacto con el Señor Jesús. Entonces, por ahí va que nosotros somos una nación de sacerdotes, gente santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Entonces tú y yo tenemos la obligación de vivir en armonía y en función a los designios de Dios, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ya no necesitamos que un humano interceda por nosotros. Tenemos libre acceso a nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Y tenemos la responsabilidad de ministrar a nuestras familias, a nuestros hogares, la palabra de Dios. Pero ahora vamos a lo que para mí es una de las partes medulares de la lección. Mira, este sacerdote Abiatar había sido fiel a David, había ayudado a David, lo había aconsejado, había ministrado la palabra de Dios a David desde que era joven, desde que asesinaron a su familia y luego fue recibido por David. O sea, Abiatar conocía a David, tenía una experiencia con David, pero algo pasó que Abiatar quiso imponer la tradición por sobre la voluntad de Dios. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la voluntad de Dios era que Salomón reinara, pero Abiatar quería que no reinara Salomón, sino que reinara el hijo mayor, porque la tradición decía que debía reinar el hijo mayor. Ahora tú dirás, pero ¿cómo un hombre de Dios se ha podido confundir tanto? ¿Acaso no era su negocio estar en comunión con Dios? Pues Les voy a decir algo, que no solamente es vivir una vida espiritual constante, sino, perdón, una vida espiritual diaria, sino constante. O sea, no basta con ser bueno un día, tenemos que procurar tener una vida de comunión sostenida en el tiempo. Y eso es lo que tú y yo debemos procurar y debemos buscar. Buscar tener una vida de comunión que sea sostenible en el tiempo. Tenemos muchos problemas porque nosotros un día estamos tomados de la mano del Señor y otro día no lo estamos. Necesitamos tener una vida de constancia, una vida de amor con el Señor que sea trascendente y constante. Abiatar perdió el norte. Quiso imponer sus criterios, sus consejos, su voluntad por sobre la voluntad revelada de Dios. Tú dirás, pero eso no se puede hacer, pero lo hacemos. Lo hacemos cuando nosotros decidimos pasarnos unas horas de trabajo en horas sagradas del sábado. Lo hacemos cuando decidimos que no es tan malo dar un examen en sábado en la universidad. Lo hacemos cuando decidimos imponer nuestros criterios por sobre la voluntad revelada de Dios en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Necesitamos nosotros empezar a ser congruentes con nuestro llamado y con nuestra vocación. Este sacerdote decidió al final de su ministerio terminar en rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión? De repente tú has sido fiel al Señor, has sido fiel a su palabra, has sido fiel a la iglesia, pero ahora estás enfriando tu experiencia. De repente te conformas solo con estudiar este repaso de la lección y ya no estás estudiando tu Biblia. Pues te digo, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la Biblia, vuelve a la casa de donde un día saliste. Porque no basta con haber sido bueno, hay que mantenerse bueno por el resto de la vida. Esa es nuestra batalla, ese es nuestro desafío. Que el Señor te ayude, que el Señor nos acompañe y que el Señor te bendiga. Y no olvides que Dios te ama. Nos escuchamos la próxima semana. Un gran abrazo.